Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Nadie te puede apartar de Dios. Se celebraba por aquel tiempo en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Paseaba Jesús por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y comenzaron a decirle: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Les respondió Jesús: Os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie te puede apartar de Dios. Nadie ni nada te puede apartar de Dios si tú no quieres. Pero ¿dónde está tu fe? Dime las obras de la misma y veré tu fe, y viendo tu fe darás alegrías a Dios que te la da, por tu querer tener fe. No te compliques la vida, no dudes de tu fe. Fíjate bien en los que te hacen dudar de la fe verdadera. ¿Qué quieren de ti? Seguro que quieren que algo les des. Quien no te pida nada, ese está en la fe verdadera, porque quien vive la verdadera fe no necesita de nadie ni de nada. Todo lo tiene en Dios, en Jesús. Conoce a Jesús, lee la Sagrada Biblia y verás que en ella se narra su venida. Y luego, en los Evangelios, Cristo se muestra en Jesús como el Dios que es. Lee, aprende, vive y goza de la fe. Amén. Jesús es Dios. Dios es el Mesías. El Mesías es Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios y de Santa María. Es de fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.